Nuevamente al aire. Sí, Pali, muchas gracias. Bueno, disculpen la desprolijidad, pero estamos organizándonos para poder hablar con el intendente Leandro Alto Laguirre, que amablemente nos recibe aquí. Y también te vamos a incluir a vos, Pali, bueno, para que puedas compartir esta charla, porque hacía tiempo que queríamos hablar con el intendente con un poco más de tranquilidad y tratar de tocar más o menos los temas que nos parece que le interesan a la gente y a nosotros periodísticamente. Leandro, buen día, gracias por recibirnos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bueno, primera pregunta que tiene que ver con una situación muy puntual y que es reciente, tiene que ver con este pedido que les ha hecho al gobernador para poder reunirte, para poder comenzar a tratar de solucionar el tema asentamientos. Sí, en realidad ya hacía un par de semanas que le habíamos enviado la nota al gobernador, si bien estamos también en contacto con los distintos ministerios del gobierno provincial, buscando como veníamos trabajando desde el principio de la gestión, coordinando, bueno, para no generar por las dudas, ruido innecesario en esta problemática y a la vez, bueno, coordinar los esfuerzos. Lo primero que nos sorprendió tanto al municipio como a provincia fue la aparición de estos asentamientos porque no teníamos gente en situación de calle. No es que no haya gente con necesidad la problemática se conoce y se venía trabajando coordinadamente con provincia, dándole un subsidio para un alquiler, sabemos que la gente no la está pasando bien, pero no tenía la situación y que en realidad se está transparentando esa realidad que lo manifestamos al principio de las tomas en la actualidad, que todas las familias que aparecieron en las tomas en realidad tienen un lugar donde están en mejores condiciones, que no son las ideales, de techo, donde tienen un baño, donde pueden comer, donde cuidar a sus hijos, pero la preocupación, y que es cierta, bueno, la necesidad de tener una vivienda digna, o aunque sea la expectativa de poder acceder a una vivienda a mediano plazo. ¿Y por qué te crees que pasó esto? Una de las cosas que creo por lo cual se llegó a estas tomas inicialmente tuvo que ver mucho lo político. En particular se pasó un proceso electoral en mayo en donde muchas de las personas que estaban en estas tomas, acompañaron al candidato al intendente electo de la ciudad de Santa Rosa, y la realidad es que la gente tiene necesidades para hacer, como estamos hablando, nadie desconoce la situación de esa familia. Pero el tema es que la asunción de nuevo intendente y de nuevo gobernador es dentro de 4 meses, pero estamos hablando que las elecciones fueron hace 3 meses atrás. A ver si podemos entenderte. ¿Vos querés decir que mucha gente que está en los asentamientos acompañó políticamente a Luciano y en este caso al gobernador y que serían militantes en este caso? No necesariamente militantes, estamos hablando de que la gente que avanzó en su momento de las tomas, sí fue manejada por ciertos referentes, convocados, organizados, para darles una respuesta a esa necesidad real que tiene la gente. Por eso de la misma manera que empezaron después se empezó a desactivar esta realidad, porque no es que cambió la situación económica, porque escuchaba a Luciano hace un rato en una nota en donde habla de que esta era el tema de los asentamientos, una cuestión de la política de Macri. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ahora también la política de Macri hizo que se retirara la gente de los asentamientos. ¿Vos crees que no tiene que ver con la cuestión nacional? No te digo que no tenga que ver con la cuestión nacional, pero la toma tuvo más que ver con una cuestión política que con una cuestión, te diría que sí, en cierto, no de la situación de cómo está viendo la gente, que no le está pasando nada bien, que está sin nada, tiene que ver en parte también la situación de la política económica y que maneja principalmente la política económica es el gobierno nacional. De eso no está en discusión. Pero sí, esto de avanzar sobre los terrenos, no le estoy endilgando a Luciano, pero gente que trabajó, que acompañó, porque es un gran colectivo, el que lo acompañó, no olvidemos, sacó el 50%, 52% de los votos, se montó también en la misma problemática que tenía la gente, pero lo que te digo, cuando vos trabajás con gente que tiene la necesidad no es para mañana, es para ayer. Y entonces, se dio esta situación, de desesperación, donde vos, a la gente que tiene problemas, tiene necesidades, vos le planteas, vamos a hacer esto, y la gente va porque tiene una necesidad real. Porque tiene, cuando vos tenés la necesidad real, tenés muy poco tiempo para pensar en claro, en frío, porque ves tu hijo cómo están viviendo, la necesidad de tener trabajo que no hay, la necesidad de poder brindarle cierta calidad de vida a tus hijos. Entonces, bueno, se generan esas cosas. Y donde si tenés a alguien que moviliza o los motoriza, y uno arranca, porque está, o sea, tiene la intención de poder tener una mejor expectativa, o sea, ni siquiera para uno, sino para sus hijos, ¿dónde los va a tener? A nadie le gusta estar amontonados en una casa y eso. Entonces salieron, pero después también se dieron cuenta, o sea, de que por ahí en ese lugar donde estaban, que estaban incómodos, estaban hacinados, estaban mejor que a ese lugar que habían ido pensando, porque iban con otras expectativas también. Sabemos que son Alto Laguirre, son los dos hermanos, tanto vos como Poli, pero rápidamente tu hermano salió a criticar esta situación y directamente a indilgar que eran todos kirchneristas o eran compañeros cucas, como habitualmente se les dice, y a criticar por una política kirchnerista, un poco desconociendo esta situación, que en este caso vos estás reconociendo. Sí, no, es que la realidad, por eso no es, el sol no se puede tapar con la mano. O sea, la realidad social existe, la problemática social existe, pero como te digo, nos sorprendió tanto provincia como municipio que venimos trabajando. Somos distintos colores partidarios, pero no hemos tratado nunca de sacar ventaja uno sobre otro de esto, sino sabemos que con la cuestión social no podés jugar porque no distingue nada. O sea, vos tenés problemas, tenés necesidades y tenés que ser muy prolijo y no generar sobre expectativas tampoco, porque la gente tiene o sea, lo único que tiene es la ilusión de poder estar mejor o darle algo mejor a sus hijos. Vos les generás esa expectativa y los vas a tener el otro día ahí porque la necesidad la tiene. En esta reunión con el gobernador va a ser vos con él, vas a pedir que también vaya Luciano de Nápoles, digo, porque también a partir del 11 de diciembre él va a tener que tomar decisiones. Y, digamos, ¿qué le vas a proponer si es que se puede contar algo? No, en realidad, o sea, hoy es con el gobernador la reunión que habíamos pedido para poder coordinar con él. Tenemos una propuesta concreta donde le vamos a llevar un proyecto. No lo queremos anticipar por esto mismo de no generar ni las expectativas ni generar otro tipo de situaciones, pero lo que estamos encaminando junto con el gobierno provincial es una especie de un proyecto como el Mi Casa o el Provincia y Municipio, en donde el municipio también hace un aporte importante para contribuir a esta situación, bueno, y poder, bueno, ir generándole, bueno, al menos un horizonte a mediano plazo de previsibilidad, no solo el problema no es la gente que ha avanzado sobre las tomas, porque en realidad eso es un pequeño grupo de la gente que tiene necesidades en la ciudad. Estamos hablando de la gente que tiene necesidades en la ciudad, no solo de esta gente que fue movilizada o en algunos casos en formas espontáneas de su mano y otros que fueron movilizados, sino estamos hablando de la necesidad real de viviendas y que son muchas. No estamos hablando de 200, 300, estamos hablando de 3.000, 4.000 familias que tienen un problema real en nuestra ciudad. Por eso. Y entonces, por eso, poder encaminar con provincia y, bueno, poder, bueno, reactivar de alguna manera en forma conjunta el tema de vivienda y trabajando con el Instituto Provincial de la Vivienda. Sería entregar el plan director como punta inicial y tratar de comenzar a solucionar esta cuestión de los asentamientos. Dos problemas importantes sumados a la gran inundación que tuviste como gestión, ¿no? O sea, problemas, o sea, como digo, recibimos una ciudad en emergencia, con la emergencia sanitaria, a la cual se sumó después la urgencia hídrica por la inundación. En un contexto económico que no fue el mejor, ustedes se encargan de remarcarlo bien, pero la realidad es esa, o sea, no se puede decir, bueno, pero se han hecho muchísimas obras. El tema es como también lo dijimos, cuando asumimos, si estábamos mal, íbamos a estar peor, porque uno es consciente lo que no se ve, el estado de degradación que tiene. Se han hecho obras, como hace muchas gestiones no se hacían en la ciudad, pero el tema es que necesitan muchísimas más obras. Se necesitan inversiones que rondan los 400 o 500 millones de dólares en la ciudad de Santa Rosa, simplemente en obras de saneamiento, de infraestructura, de agua, cloacas, pluviales, asfalto, y todo lleva su tiempo y es en un momento, en un contexto donde es muy difícil conseguir los financiamientos, los fondos, en una situación también que por suerte a través de los distintos planteos que le hemos venido haciendo al gobierno provincial, el gobierno provincial está trabajando para modificar la ley de coparticipación para devolver los fondos a la ciudad de Santa Rosa que había perdido por esa modificación que se había hecho. En este año, en el 2019, por esa modificación de la coparticipación, recibe, si a puntos de lo que recibía antes a lo que recibe ahora, estaríamos recibiendo entre 220 y 240 millones de pesos menos. O sea, para tener en cuenta lo que es. Y realmente te perjudica porque tiene que ver ni siquiera con infraestructura e inversiones, sino con los gastos de funcionamiento del municipio que no, porque el vecino no paga los gastos de funcionamiento, paga una parte y lo otro se complementa con todo lo que viene de coparticipación, donde se te achica en un contexto económico desfavorable, donde lo coparticipable, la torta, se te va achicando porque también la economía va para atrás. Y si recibías el 30, pasaste a recibir después gradualmente, estás recibiendo el 25, se hace realmente complicado y donde cada vez la población que tenés en la ciudad es más, proporcionalmente dentro de la provincia. Una pregunta puntual respecto a lo que va a pasar este domingo en las elecciones. ¿Vas a apoyar a Macri sin argumentos como él pide? No sin argumentos, sino estamos apoyando al presidente y en el caso local a Martín Berongaray. En esta, bueno, si bien son las PASO, hoy es una PASO un poco rara, porque en general ninguno de los partidos que va a elegir presidente tiene interna. Entonces lo único que tienen que superar cada uno de los candidatos, que en realidad el del frente, el del justicialismo con su frente, así como el del Cambiemos, bueno, el nuevo no tiene el problema de pasar el piso mínimo, que es 1,5%. Son más los partidos chicos que están más preocupados por llegar a ese piso para poder participar. Pero no sé qué tal va a ser la participación del electorado, porque más allá de que son elecciones obligatorias, pero son internas. Como te digo, es un momento, en realidad es un momento, ya hace un tiempo importante que se están atravesando situaciones complejas en la economía y realmente, la gente no la está pasando bien, pero se están tratando, dice, de corregir ciertas variables económicas, de abrir los mercados, pero tenemos un gran problema todavía, que es lo que es el mercado interno, que es donde vivimos todos, donde trabajamos todos. Y si bien ves, por ejemplo, ya que hoy escuchaba el término, los brotes verdes, que podés decir de vaca muerta, pero principalmente se ve en Neuquén. O sea, te va reactivando, pero la economía cotidiana no se ve todavía esa inyección de dinero del sector agropecuario, sí, las expectativas, las perspectivas que hay, pero en general en las ciudades principalmente es donde más se ha visto perjudicado en lo económico, lo que tiene que ver el consumo, lo que tenía que ver el sector industrial argentino, que no era principalmente no era exportador, sino que producía para el mercado interno y que se ha visto perjudicado sensiblemente, y se ve en la actividad comercial y que es el principal generador de fuente de empleo en nuestra ciudad, por ejemplo. ¿Y por qué, si estamos tan mal, hay que volver a elegir a Macri? En realidad, en el caso particular, ¿por qué me inclino? O sea, en realidad, más que Macri, lo que estamos eligiendo es el gobierno. Hoy, mi opinión, o sea, tenemos una diferencia de uno con otro. El sistema presidencialista en la gestión de Macri no existió, porque en realidad las tomas de decisiones se toman en el Congreso. Dicen que gobierna el FMI. No sé si gobierna el FMI, pero sí el que hoy le está dando, vamos a decir, oxígeno a nuestro país es el FMI, con su asistencia económica, porque tenés cortado el financiamiento internacional. Y vamos a decir, la plata barata tiene sus costos también. El Fondo Monetario te brinda asistencia con créditos blandos, pero te condiciona y te regula y te complica en otras cuestiones. O sea, uno llega al FMI no porque las cosas se han hecho bien. Cuando uno va al FMI es porque no tenés muchas opciones más. En su momento, por ejemplo, la presidenta Fernández, una de las fuentes de financiamiento que tenía era Venezuela. O sea, uno va tomando, o sea, en alianzas estratégicas, pero después esas cuestiones a veces se te van restringiendo y bueno, y cuando vos caes a un banco a pedir, sí, te da, pero el banco busca primero garantizar el recupero de la plata que te da, y en el caso como el FMI que te da plata, vamos a decir, muy barata, que no la conseguís por otro lado, pero te condiciona de otra manera. O sea, lo que no pagás en dinero lo terminás pagando de otra manera. Y bueno, y por eso, ¿por qué elegir a Macri si estamos en esta situación? Digamos, no a Macri, a este modelo de país. ¿Por qué elegir? ¿Y por qué tenemos que sufrir para estar bien? Porque esa es la idea que proponen desde Cambiemos. Suframos un poco porque ya va a llegar el futuro. Si vos agarrás un país que está desfinanciado, que está quebrado, no es fácil salir. Vos tenés un comercio, lo tenés que hacer, no es nada sencillo. Que hay muchas cosas para cambiar, que hay cosas que no se han hecho bien, hay muchas cosas que no se han hecho bien. Pero como te digo, el principal órgano de gobierno no es el presidente, es el poder legislativo. Muchas cosas que quiso hacer el gobierno no las pudo hacer porque el poder legislativo no lo autorizó. Y el gobierno y el poder legislativo terminó haciendo ajustes en otros lugares que el gobierno no pretendía. Por ejemplo, el ajuste que se iba a hacer, cuando tenía que decir en dónde tenías que aplicar ese ajuste, que lo aplicaban en cierto sector, como en la industria, en la minería, en ciertas economías regionales, terminó recayendo sobre los jubilados. Y eso no lo hizo el presidente, lo hizo el Congreso, donde el gobierno no tiene mayoría, porque cada uno de los gobernadores empezó a pedir, presionando, por sus conveniencias de su sector, y se terminó, vamos a decir, en uno de los sectores más débiles, de donde tenían que acomodar los números. El tema es cuando vos tenés los números acotados, la famosa frazada corta, es donde, a quién cubrís y a quién dejás descubierto. Y lamentablemente, en este caso, en el Congreso, se decidió poner, vamos a decir, bajo la cubierta a sectores de la economía en detrimento, bueno, de los jubilados. Y que creo que a partir de esa medida que se tomó ahí fue en donde se agudizó la crisis de la parte económica. Que tuvimos las protestas sociales, todo, pero fue un, también un callejón en el que el gobierno se fue metiendo con las medidas que tenía que tomar y creo que fueron realmente, o sea, bastante erróneas esas medidas. Pero tiene que ver también con la capacidad de conversar y de negociar y poder construir con el resto de las fuerzas. Bueno, Leandro, gracias por tu tiempo y por recibirnos en este lugar. No sé si, Pali, vos estás escuchando y querés hacer alguna consulta puntual o algún tema que no tratamos. No, Mauro, sí, yo le quiero preguntar a Leandro. Leandro, bueno, primero, buen día. Buen día. El plan director, porque ahora se anunció que a fin de noviembre va a estar listo. ¿Cómo es esto? Que primero no y ahora sí. Sí. ¿Qué pasó en el medio? Mantuvimos una reunión con los técnicos y funcionarios de Lenosa y de la consultora que está realizando el plan director, y el informe que nos brindó la consultora es que tienen pensado poder llegar, bueno, con la presentación del plan para noviembre. Ah. O sea, el municipio no es el que lo hace. La consultora está contratada por el organismo nacional, por el Lenosa, y en este caso el municipio es el beneficiario del producto que va a realizar. Pero en esa relación que tiene entre el contratado y el contratista, que no es el municipio, bueno, tuvieron sus diferencias también económicas, de métodos, y bueno, en esta reunión que mantuvimos la semana pasada, bueno, nos informaron de eso. De que en noviembre estaría listo el plan director. ¿Es así? Exacto. Realmente para nosotros nos dejaría muy contento poder tener el plan director finalizado, que incluso de acuerdo a los plazos cuando se había contratado a la consultora por parte de Lenosa, ya se debería haber finalizado el año pasado. Claro. Sí, sí. Leandro, ¿y estás conforme con el apoyo que te dio Nación? Digo, teniendo en cuenta el mismo signo político que gobernó, bueno, que está gobernando el país, que vos acá en la municipalidad de Santa Rosa, y uno ve otras ciudades, bueno, ni hablar Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el apoyo que recibe de Nación con las obras, ¿estás conforme con el apoyo que tuviste de Nación? Uno de los problemas que tuvimos en la relación con Nación es lo que hoy está padeciendo Roxana Lercar y la intendenta de Relicó. Los gobiernos municipales en la provincia de La Pampa no tienen autonomía. En el caso nuestro, para poder avanzar con Nación, teníamos que tener permanentemente la autorización por decreto del gobernador. En el caso del plan director, tuvimos la reunión que viajé con el gobernador y con funcionarios del gobierno provincial, y nos reunimos allá en Nación con el secretario de Recursos Hídricos de la Nación y con el administrador de Lenosa, bueno, en donde se habló de este tema, así como también el gobernador fue a plantear también lo que era el acueducto del Río Colorado, en la segunda etapa, para llegar a General Pico, u otros proyectos, siempre tengo que tener la autorización. Y entonces íbamos a gestionar, podíamos avanzar con Nación, nos llamaban para firmar. Cuando nos daban el convenio, teníamos que presentarlo al gobierno provincial, jurídicos analizaba el convenio, cuando veía algo que no le gustaba como figuraba en el convenio, teníamos que mandarlo a Nación, Nación te planteaba qué es la forma que hacen los convenios y que eso es lo que tenemos que firmar, le informábamos a la provincia insistía con que así no. Bueno, y esas cuestiones te hacen a no tener una gestión más eficiente. Ya de por sí, el municipio es lento gestionando. Provincia tiene más burocracia y Nación tiene la suya. Y si las tres partes no se ponen en sintonía, porque el gobierno provincial y el gobierno nacional, vamos a decir, terminaron dinamitando los puentes para poder agilizar los trámites, terminó realmente, bueno, no permitiendo tener la mejor colaboración del gobierno nacional hacia la situación de la ciudad. Tuvimos buena relación con el gobierno nacional y buena relación con el gobierno provincial, pero el ruido entre provincia y nación hizo que podemos haber tenido mejores resultados, pero no contribuyó porque se terminó perjudicando al conjunto. Sí. No le echo la culpa ni al gobierno provincial o al gobierno nacional, digo, hubo un problema de falta de diálogo entre las partes y nosotros somos el comido de piedra. Pero digo que, y por ese ruido, ¿Santa Rosa no se benefició por alguna obra o algún proyecto? Es lo que te estoy diciendo. El primer año, el gobierno provincial tenía una excelente relación con el gobierno nacional. Bueno, ese primer año no podíamos gestionar nada, porque Nación no quería generar inconvenientes o molestias al gobierno provincial. Entonces toda la relación era con el gobierno provincial. El segundo año que tuvimos las inundaciones, donde se rompe la relación entre provincia y Nación, empezamos a gestionar nosotros, pero en el medio teníamos también esa cuestión de que no teníamos autonomía. Yo no puedo ir y avanzar con Nación porque primero me tiene que autorizar el gobierno provincial. El gobierno provincial tiene sus normas, el gobierno nacional tiene sus normas, y entonces cuando no se ponían de acuerdo es todo tiempo muerto, y eso atenta contra una mejor gestión. Y por ejemplo, ¿qué obra no se hizo o no se gestionó? Sí, no en realidad, en algunos casos obras que no se hicieron y en otros casos obras que se retrasaron, y en otros se están gestionando, pero hasta que se consiguieron las autorizaciones para poder avanzar con Nación, Nación, esta plata que tenía disponible, no la tenía cuando llegaba. Y después tenías que empezar a actualizar, a cambiar papeles, porque a todo esto le sumamos la inflación. Entonces te pedían, bueno, hacer de vuelta presupuestos, conseguir presupuestos, y perdiste mucho tiempo para tramitar una cosa, capaz que tenías que tramitar 3-4 veces el mismo trámite cuando en otro contexto, de una lo hubieras tenido. Claro, y entonces hubo mucho tiempo muerto también. Claro. Bien, Leandro, gracias por estos minutos con Kermés. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, cerramos con una pregunta más, Leandro. Y tiene que ver con la situación tuya que va a transcurrir hasta el 10 de diciembre. Ya dijiste que te hubiese gustado quedarte en el poder, por eso tomaste la decisión de la reelección. Eso no se va a poder dar. ¿Te gustaría volver a tener una oportunidad en Santa Rosa? Hoy no te sé decir. Me quedan 4 meses por delante, en donde queda mucho por gestionar, y después se verá. Mi propia experiencia de salud es que uno no puede hacer una gran futurología, porque de un día sentirte sano, fuerte, al otro día tenés un imprevisto en donde tu vida tiene riesgo de morir, y entonces uno tiene que ir haciendo paso a paso, y ver qué es lo que uno va haciendo en su vida. Como hoy me toca estar en la función pública, vuelvo a la docencia, que es algo que me gusta, pues terminé hace un par de semanas con la maestría, que pude defender la tesis, así que ahora soy magíster en ciencias hídricas, y bueno, se sigue la vida. La política uno sigue haciendo siempre, porque al que le gusta, más allá del cargo que le toca estar, la sigue ejerciendo, que es lo que más le gusta a uno. ¿Cómo está tu salud? En eso, bastante bien, o sea, haciendo los controles oncológicos, diabéticos, tengo que operarme una rodilla porque faltan muchos órganos, que eso va repercutiendo en distintas partes por los problemas de absorción que tienen los nutrientes y eso, pero bastante bien, me digo. O sea, comparado a otras personas, ando muy bien, estoy vivo también, que es importante. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchamos, Pali. Leandro Altalaguirre, el intendente de la ciudad de Santa Rosa. Bueno, muy bien, excelente, Mauro. Ya te despido. Bueno, en un ratito arranca. Nos encontramos mañana. Dale, en un ratito arranca Radio Gracias, gracias. Hasta luego. La palabra de nuestro cronista de exteriores, que nos trajo la voz del intendente Leandro Altalaguirre, 9:55, me quedé sin bloque deportivo. Sebastián González vino temprano ahí, estaba por contarnos cómo está la natación en los Panamericanos, que Independiente ganó ayer 2-1, pero bueno, nos tenemos que ir. Seba seguramente en Radiocracia hará un resumen y nos contará lo que pasó en el deporte. Viene el Farco, ¿no? El Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la voz de Pepe Frutos, y después viene Radiocracia, y yo me voy, vuelvo mañana con todo el equipo de la mañana kermesera aquí en la comunitaria que tiene Santa Rosa y Tuay, que es Radio Kermés. Chau, chau. Que estoy a un lado de esa